Esta sintonía, compuesta originalmente por Mick Jagger y Keith Richards, avisa de que comienza otro ambigú dedicado a los Rolling Stones. Que se va a centrar en las grabaciones de los Rolling Stones hechas a finales de 1968 y durante el año 1969. Grabaciones que culminaron en un LP, uno de los LPs clásicos de los Rolling Stones, el Let It Bleed, Déjalo que sangre. Un disco que se abría con una canción tremenda, una canción que avisaba de la fragilidad de nuestra existencia, de la capacidad para el mal, para la violencia que estaba oculta, pero a punto de salir. Un tema titulado Jimmy Shelter, Dame cobijo. La guerra, la violación, el asesinato están a un tiro de distancia. Yo he recordado muchas veces esta canción con momentos como la guerra de Yugoslavia, tan cercana y tan incomprensible y tan espeluznante. Los Rolling Stones en este disco, Let It Bleed, empezaban a convertirse también en cabezas, quizás sin darse cuenta, en gurús, en personas que daban respuestas a situaciones, a sentimientos que en aquel tiempo no estaban totalmente clarificados. El disco Let It Bleed salió en noviembre de 1968 y se escuchó mucho durante en el 69, se escuchó mucho durante el 70, un año particularmente horrible dentro de la contracultura. Después de esta pieza brutal, el Jimmy Shelter con Mary Clayton desgañitándose detrás de Mick Jagger, el disco se apaciguaba con una exquisita versión de un tema de Robert Johnson, Amor en vano, donde está la mandolina de Ray Cooder. Ray Cooder había sido llamado por los Rolling Stones como posible sustituto de Brian Jones y no ocurrió eso. Sin embargo, Keith Richards aprendió mucho de las técnicas de la guitarra de blues de Ray Cooder y desde entonces entre ambos músicos ha habido tensión y acusaciones. Well, I followed her to the station with a suitcase in my hand. Yeah, I followed her to the station with a suitcase in my hand. Light was my man. Love in Vain, Amor en Vano, grabada en el verano de 1969, cuando Robert Johnson era un personaje pues conocido únicamente de una minoría de amantes del blues rural. En el disco Let It Bleed, los Rolling Stones se permitieron chistes musicales, como hacer una adaptación country grabada en Estados Unidos de uno de sus grandes éxitos, Country Honk. Los Rolling Stones grabaron este Country Honk en otoño de 1969 en Los Ángeles. Y se trata naturalmente de la adaptación country con ligeros cambios en la letra del single, que el tema principal del single que había precedido a Let It Bleed, el Honky Tonk Women, que se grabó en primavera de ese año en Londres. Por cierto, que en Honky Tonk Women está ya presente el que sería el segundo guitarrista, el que reemplazara a Brian Jones, Mick Taylor. Una canción, Honky Tonk Women, que revela que los Rolling Stones, aparte de recibir influencias musicales de Estados Unidos, también aprovechaban sus vivencias para construir canciones turbias. She tried to take me upstairs for a ride. Honky Tonk Women, con una historia, varias historias unidas del tema favorito de Mick Jagger. El tema favorito de Mick Jagger es Mick Jagger y sus aventuras con las mujeres. Este tema no está en Let It Be, pero debería estar o podría haber estado. Fue el anticipo de ese LP. Ese LP contenía una pieza llamada Ven a vivir conmigo, Live with me, donde, atención, se hace ya muy presente la americanización del sonido de los Rolling Stones, incluso con la presencia de músicos de aquel país. Está Leon Russell en el piano, junto con Nicky Hawkins, y también está un personaje que se convertiría en prácticamente un Rolling Stones, excepto en la cuestión económica. Me refiero al saxofonista Bobby Keys. Además, una persona encantadora y uno de los pocos músicos que han sobrevivido a las experiencias vertiginosas de vivir al lado de los Rolling Stones. Radio 3, un programa dedicado hoy a grabaciones clásicas de los Rolling Stones. centra en ese LP de los Rolling Stones que se llama Let It Bleed, Déjalo que sangre. La canción que da título a este disco es uno de sus temas arrogantes, donde Mick Jagger se refiere en clave a su relación con diferentes mujeres, incluyendo a la desdichada Marianne Faithfull. Lean on. Brillantísima guitarra de Keith Richards y, por cierto, la reaparición del pianista original de los Rolling Stones, Ian Stewart, el hombre que desapareció de las fotos y también de las grandes cantidades de dinero porque no daba la imagen, pero que se mantuvo fiel al grupo y viceversa. La canción que viene a continuación es una de esas que han creado mala fama a los Rolling Stones, sobre todo en colectivos feministas. Es una canción donde Mick Jagger adopta un papel perverso. Hablo de Midnight Rambler, el merodeador de la medianoche, donde Mick Jagger escenifica a un personaje que es o se parece mucho a un famoso violador, el estrangulador de Boston, Albert de Salvo. Y sobre todo, además, en las grabaciones en directo, en los conciertos, esa identificación, ese gusto por jugar con emociones peligrosas era muy evidente.

You got the silver, tienes la plata. Keith Richards, el primer tema, creo, de los Rolling Stones, donde él canta todo. Otra canción de Let It Bleed es este Monkey Man, el hombre mono. Y también aquí se nota otra táctica de los Stones, o más exactamente de Mick Jagger, y es jugar con las ideas preconcebidas que tiene la gente respecto al grupo y a su estilo de vida. En este Monkey Man, dice Mick Jagger, espero que no seamos demasiado satánicos, ni un puntito mesiánicos. Somos hombres monos y nos gusta tocar el blues. Mick Jagger haciendo de Cheetah, o su equivalente, en este Monkey Man, el hombre mono. El tema con el que se cerraba el disco, el LP, Let It Bleed, es una de esas canciones que con el paso del tiempo han ido adquiriendo una nueva dimensión. No siempre puedes conseguir lo que quieres. Era y es en realidad pues una serie de retratos de la vida en la aristocracia pop británica, cuando ya empiezan a aparecer las drogas duras. Pero el público se quedó más que nada con el estribillo, eso de no siempre puedes conseguir lo que quieres, un mensaje de resignación generacional que se hizo más evidente por el uso de esta canción en el inicio de aquella película que se llamaba Reencuentro. Una interpretación solemne, una canción que cuenta con las muy clara, con la muy decisiva intervención de Al Kooper, y también con un coro femenino respaldado por el coro Bach de Londres. You can't always She was practiced at the art of deception. Well, I could tell by her bloodstained hands. Just my fine. Apabullante, ciertamente, este You Can Always Get What You Want, que cierra el disco Let It Bleed. Durante la grabación de ese disco se hicieron otros temas, naturalmente, que no aparecieron finalmente en el disco. Me gustaría terminar con una rareza de 1968. En realidad es una grabación de Mick Jagger. El tema, uno de los temas que aparece en la banda sonora de la película Performance. Pero en aquel tiempo había un distanciamiento entre Jagger y Richards debido a que el segundo, el guitarrista, tenía celos sexuales por la presencia de su novia, Anita Pallenberg, en el rodaje de la película como protagonista o coprotagonista junto a Mick Jagger. El resultado fue que al final la grabación que se editó de ese tema, Memo from Turner, una nota de Turner, es una grabación insólita producida por Jack Nitzsche, un amigo estadounidense de los Rolling Stones, y con los instrumentos tocados por Steve Winwood y Gene Capaldi, los hombres de Traffic. On a hot and dusty night, we were eating eggs and Sammy's when the black man there drew his knife. Oh, you drowned that Gene Rampton as he washed his sleeveless shirt. You know that Spanish-speaking gentleman, the one that we all call Kurt. Come now, gentlemen, I know there's some mistake. How forgetful I'm becoming now. You fix your business straight. I remember you in Hemlock Road, 1956. You're a faggy little leather boy with a smaller piece of stick. You're a lashing, smashing hunk of man. Your sweat shines sweet and strong. Your organ's working perfectly, but there's a part that's not screwed on. I want you at the Coke convention back in 1965. And you're the meth red great executive I see heavily advertised. And you're the great gray man whose daughter licks policeman's buttons clean. And you're the man who squats behind the man who works the soft machine. Come now, gentlemen, your love is all I crave. You're still in the circus when I'm laughing.